Civilización romana, año 509 a.C. Tarquino, último rey de la monarquía, es expulsado y se instala en la República en Roma.